llegarán temprano y mis mañanas siempre un día anterior, mientras adentro hay sol. Afuera llueve, mientras adentro hay sol. Afuera llueve. Si yo estoy dando vueltas hacia el derecho, estás vos. Vos sos el enfermo cuando yo soy el doctor. Tengo una receta que siempre funcionó, porque siempre digo sí cuando todo dicen que no hay sol. Afuera llueve, adentro mío hay sol. Y afuera llueve. Lo quiero, lo tengo y no lo quiero. Lo quiero y no lo tengo más. Colores, todo el aire se tiñó. Adentro hay sol. Adentro hay sol. Adentro hay sol. Adentro hay sol. Sol. Sol. Buenas noches, buenos días, feliz sábado domingo, así decimos los Corol cada vez que nos volvemos a encontrar aquí en Nacional Rock. Acaba de empezar un nuevo día, acaba de empezar el último domingo de noviembre, luego de una semana, mi querido hermano Ale, que realmente tuvo de todo y para todos y para todas. Sí, sobre todo si vamos a hablar de cosas importantes, tenemos que hablar de San Lorenzo. Qué bien. Vamos a hablar de San Lorenzo, de la Vuelta a Boedo, vamos a hablar del triunfo del otro día contra Rafaela. ¿De eso vas a hablar? ¿De eso es lo importante o no? De eso también vamos a hablar. Ah, lo del paro que querés hablar vos. El paro, ese fue paro realmente, fue un paro, fue un piquete o fue un apriete, o fue una puesta en escena para la foto del obelisco que un día te la muestran llena de gente y le agregan gente y otro día le sacan gente los mismos. Yo te voy a decir la postal que yo viví personalmente del paro. Estaba en una reunión en un bar de Palermo, reunión laboral. Se acercan unos muchachos, somos del sindicato gastronómico, le dijo al dueño, flaco, tenés que cerrar. ¡Epa! Y yo dije, este es el paro, tenés que cerrar. Y el apriete. El flaco dijo, pero yo estoy laburando, ahora viene gente de turista, yo vivo de esto, qué sé yo, la gente acá de Palermo... Flaco, tenés que cerrar. Esa es la postal del apriete. Eso fue lo que más de uno llamó paro. A partir de ahí, saquen sus propias conclusiones. Vamos a sacar nuestras propias conclusiones de que más que paro y piquete, lo que hubo fue un apriete. El otro día recordábamos las similitudes, los puntos de contacto que hay entre algunas situaciones que pretenden imponer acá en el 2012 con el Chile del 72, claro. Con las cacerolas, con las fotos en los medios, con camiones que paraban, así fueron contra Allende en el 72, este es otro mundo, este es otro momento, este es otro país, esta es otra realidad, esta es una democracia fuerte, y en el Día de la Soberanía, un 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, cuando uno está recordando ese hecho histórico, en un lugar, en la Vuelta Obligado, que nosotros conocemos, muy cerca de San Pedro, donde había que estar, y no para haciendo cortes para que la gente no pueda entrar ni salir, porque era la única manera, o aprietes para que cierren los boliches, donde había gente laburando, no fue muy feliz la medida de fuerza. Uno siempre quiere que se respeten los derechos, el derecho a huelga desde ya, las reivindicaciones que son muy válidas, pero de ahí al apriete, de ahí al corte para que la gente no vaya a laburar, a la amenaza, a romperle los vidrios a un tipo en un boliche o que alguien salga lastimado, para salir en la tapa del diario, ¿no? Sí, tapa de diario, de algunos diarios, de algunos grupos que ponen la foto de la 9 de julio vacía, pero claro, no decían qué horario era la foto, era un día de semana a las 6 de la mañana. A las 5 de la mañana, bueno. Yo creo que la mejor manera de poner las cosas en su lugar, además de las palabras, es la música. Hoy tenemos muy buena música seleccionada por nuestros amigos, colaboradores de esta querida Radio Nacional, la Nacional Rock. Tenemos invitados, vendrá Gran Charlie, vendrá Largo Orocho. ¿Quién vendrá? Por ahora la música. Y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano y tu cintura empieza a sentir tu sudor. Rock and roll y fiebre. Rock and roll y fiebre. Mande la mano los dos. La gente se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre. Mande la mano los dos. Rock and roll y fiebre. Mande la mano. Ciudad, hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. is love, love, love, love, love. Vi New York, no sé lo que es París. Hoy vine a esta radio y ya me quiero ir. Están los colonitos y dicen que hay muchos más, pero acá llegó Gran Charlie, que no viene a cantar, viene a decir simplemente aguante la radio, aguante la Ciudad Rock. Estamos ya terminando noviembre, se viene diciembre, época de paz, de Papá Noel y a comer turrones. Si hay que armar el arbolito nuevo la semana que viene, déjese de joder. El arbolito es gratis. La salida, vemos. Ok, quiero volver a graduados. Las esposas